Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho, 9 de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit. Está frío y en algunas partes está nublado. En otras partes ya nos está saliendo el solecito. El cielo estará principalmente nublado durante el día, según lo que estamos viendo aquí. Se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 34, que son las que tenemos en estos momentos. Aunque en la mañanita estábamos a 26 y ahorita pues está registrando del momento en el que nos encontramos, por lo visto. Fíjense, no me he dado cuenta de esa cuestión. También en estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 67% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes 7 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 23, con probabilidad de un 71% de que caigan chubascos. Y esto va a ser mañana viernes de 1 de la tarde a 7 de la noche. Así que pues si van a salir el día de mañana viernes, salgan con un paraguas, un impermeable y bien abrigados, ¿okay? Porque las temperaturas mínimas van a estar a 23 y eso va a hacer que el día de sábado, fin de semana, las temperaturas desciendan notablemente. Se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 20, lo escucharon bien, con cielos soleados. Y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, se esperan vientos el próximo sábado. Si tienen algún plan el sábado, recuerden, va a estar muy frío, va a estar soleado y con viento a las 3 de la tarde. Para el próximo domingo, 9 de febrero, se esperan máximas de 36, mínimas de 18. Va a estar muy, muy frío también, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, continúan las temperaturas frías, máximas de 37, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Parece que pasando el 14 de febrero se espera un poco de nieve, el 15 de febrero. Entonces el 14 de febrero probablemente vaya a caer lluvia por la tarde-noche. Entonces si tienen planes para este 14 de febrero, contemplen checar el pronóstico del clima, ¿ok? Y voy a ver para mi cumpleaños cómo va a estar. Para empezar, ¿qué día va a caer? Jueves 20 de febrero. Vamos a tener buena temperatura ese día. Bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, bueno, también les iba a comentar que hoy vamos a hacer un programa de una hora y media, así que por eso también empecé media hora después y se me olvidó ayer comentarles, pero bueno, ahora pues

Aries. Nuevos retos y oportunidades están en camino. Los tránsitos planetarios favorecen el inicio de proyectos propios y facilitan la comunicación para lograr acuerdos positivos. Para el signo de Tauro, estás en un proceso de transformación y éxito, has salido de tu zona de confort y ahora te abres a nuevas oportunidades llenas de abundancia. Cambiar hábitos y costumbres ha sido clave para este crecimiento. Géminis, el amor y la felicidad están en el aire para ti, te sientes ligero, motivado y con suerte en todos los aspectos de la vida, tanto en lo sentimental como en el laboral. Es un momento de avances y de logros importantes. Cáncer, no tomes todo tan en serio, el crecimiento y la abundancia pueden ser desafiantes al principio, pero en poco tiempo verás los frutos de tu esfuerzo y encontrarás el equilibrio que tanto necesitas. Leo, libérate de las ataduras y del miedo al que dirán. Es un ciclo de prosperidad espiritual donde debes conectar contigo mismo y enfocarte en tus proyectos laborales y profesionales. Virgo, la rueda de la fortuna está a tu favor. Durante los próximos días se presentarán oportunidades interesantes que impactarán positivamente tu economía y te permitirán disfrutar de nuevas experiencias. Libra, ten paciencia y confía en que todo lo que te corresponde llegará a su debido tiempo. Escucha tu intuición, ya que está muy afinada y te seguirá las mejores decisiones profesionales. Escorpión, grandes cambios y transformaciones llegan a tu vida. Podrías formalizar una relación amorosa o cerrar ciclos con personas del pasado. En lo económico, esta luna creciente te favorece en acuerdos importantes. Sagitario, tienes el poder y la energía para enfrentar cualquier situación. No permitas que las emociones negativas te afecten. Es momento de soltar lo que no te aporta y de abrirte a la abundancia y a la prosperidad. Capricornio, abundancia y éxito espiritual te rodean. La clave está en mantener los pies en la tierra y visualizar lo que deseas. Estás rompiendo barreras y alcanzando nuevos retos que traerán grandes recompensas. Acuario, mejoras en tu economía traerán estabilidad y tranquilidad. Se avecinan inicios sentimentales, viajes y cambios en el hogar. Todo lo que firmes en estos días será favorable para tu futuro. Y por último nos vamos con Piscis. Aléjate de personas tóxicas y de conflictos innecesarios. Mantén tu energía en alto y enfócate en lo positivo. Es un gran día para avanzar en tus metas y rodearte de vibraciones positivas. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos y hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sofía, thinking maybe that you were always a piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, to talking and let my loving ease your mind. If love's a game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me no me es Jason Derulo. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. Yeah. If you wanna turn it on, go get

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Es de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y disculpen aquí las demoras, estoy haciendo otras cosas también, discúlpenme. Era el tiempo en que lo tenía que hacer y pues no quería perder el programa el día de hoy. Por eso es que lo empecé también media hora antes, pero espero ya no tener estos contratiempos, parece que ya terminé, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de un pequeño dispositivo que tal vez estamos desechándolo, y este dispositivo esconde oro de 22 quilates. Científicos han descubierto un método revolucionario para extraer metales preciosos de los residuos electrónicos. ¿Podría cambiar la manera en que gestionamos nuestros desechos tecnológicos? Bueno, investigadores de ETH Zurich en Suiza han desarrollado un método innovador para recuperar oro de dispositivos electrónicos desechados en los hogares, y aseguran que esta técnica no solo es eficiente, sino también respetuosa con el medio ambiente, ya que emplea un subproducto de la industria alimentaria en lugar de productos químicos contaminantes. Según sus cálculos, este proceso podría convertir los residuos electrónicos en una auténtica fuente de oro, permitiendo recuperar metales preciosos de una forma sostenible. ¿Cómo una esponja de proteínas puede capturar el oro? Bueno, el método se basa en esponjas creadas a partir de fibrillas proteicas obtenidas de residuos de la producción de queso. Y estas esponjas tienen la capacidad de atraer y capturar los iones de oro presentes en los componentes electrónicos desechados. Para lograrlo, los investigadores desnaturalizaron proteínas de suero en condiciones específicas de acidez y temperatura, creando una suspensión de nanofibrillas, y luego secaron esta sustancia hasta formar una esponja capaz de atrapar los iones de oro que estaban presentes en una solución obtenida tras disolver partes metálicas de placas base de ordenadores. El experimento, que fue publicado en la revista Advanced Materials, demostró que con tan solo 20 placas base de ordenadores antiguos fue posible obtener una pepita de 450 miligramos de oro de 22 quilates. Y el proceso final consistió en calentar la esponja para reducir los iones recolectados en escamas, las cuales posteriormente se fundieron hasta obtener la pepita. Con un 91% de oro y un 9% de cobre, su valor en el mercado alcanzaría los $33. Y más allá de su impacto medioambiental, este hallazgo pues también podría tener implicaciones económicas significativas. Según los investigadores, por cada dólar invertido en el proceso, se podría obtener hasta $50 en oro, lo que pues lo convierte en una alternativa atractiva frente a los métodos tradicionales de reciclaje de metales preciosos. ¿Cómo la ven? Bueno, pues esta técnica sostenible abre la puerta a una nueva forma de recuperar recursos valiosos de los desechos electrónicos, y lo que podría pues reducir también la contaminación y generar beneficios económicos al mismo tiempo. Y bueno, en otra información, ¿qué tan probable es que un cohete fuera de control podría causar una tragedia este año? Los viajes en avión ya pueden ser una experiencia estresante debido a los retrasos y la turbulencia, pero ahora los científicos han encontrado otra razón de preocupación: los restos de cohetes. Los investigadores de la Universidad de Columbia Británica calcularon que la probabilidad de que un avión sea impactado por escombros espaciales en un año determinado es de 1 en 430 mil. Dado que un avión transporta en promedio 200 pasajeros, esto equivale a un riesgo de fatalidad de 1 en 2200. Y este cálculo pues solo considera los restos de los cohetes, sin incluir los satélites ni la fragmentación de los escombros en piezas más pequeñas. Estudios previos sugieren que la posibilidad de que los desechos espaciales maten a una persona en la próxima década es de 1 a 10. El creciente acceso al espacio pues ha provocado un aumento drástico en la cantidad de lanzamientos. En el año 2000 hubo 81 lanzamientos exitosos, pero en el 2024 la cifra se elevó a 258. Como resultado, pues hay más de 2300 cuerpos de cohetes orbitando la Tierra. ¡Wow! Y muchos de ellos pues terminan cayendo de manera descontrolada. Menos el 35% de los lanzamientos incluyen medidas para controlar la reentrada de sus restos, lo que llevó a 120 reingresos descontrolados en el año pasado. Y esto representa un peligro tanto para los aviones como para las áreas pobladas, con una probabilidad de un 26% de que un fragmento caiga en un espacio aéreo concurrido este año. ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo? Bueno, los expertos advierten que a menos que se implementen regulaciones, el riesgo de accidentes va a seguir aumentando, y la Corporación Aeroespacial estimó en el 2021 que la posibilidad de una víctima fatal por escombros espaciales era de 1 en 1000, cifra que podría aumentar de 1 en 119 para el 2035. Y bueno, pues con todas las cosas que están haciendo, tantas pruebas, híjole, pues... Obviamente, ¿no? De ahí se obtienen estos resultados, y pues esperemos de que haya más regulación y que no estén haciendo todas estas pruebas. O sea, qué necesidad, ¿no? Hay mucho aquí por arreglar en la Tierra y pues quieren destruir allá también arriba el espacio para destruir acá en la Tierra. O sea, no, como que no va, ¿verdad? Bueno, vamos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby girl, if you need me, Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que son perfectos para comer por la noche cuando uno está intentando bajar algunas libritas. Para muchas personas, especialmente aquellas que padecen sobrepeso y obesidad, perder peso no es un paseo por el parque. A veces los métodos utilizados pues no son los mejores. Y si bien es posible que se vean resultados a corto plazo, las cosas pueden volver al punto de partida a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica para mantener un peso saludable? Pues una dieta equilibrada, ejercicio regular, ¿no? Uno de los principales consejos para perder peso y no recuperarlo es dejar de lado los alimentos que sean poco saludables, adoptar una rutina de ejercicios y adoptar buenos hábitos de vida, como evitar el tabaco y el alcohol. La clave es la constancia, es lo que dicen los expertos. Además, hay que saber qué alimentos se pueden comer por la noche, ya que algunos pueden resultar pesados y pueden provocar hinchazón. Uno de los alimentos es el kiwi. Esta fruta tiene tan solo 42 calorías y es ideal para adelgazar. Además, se han demostrado que ayuda a conciliar el sueño. En un estudio descubrió que las personas que comieron un kiwi antes de acostarse no se despertaron tanto durante la noche y durmieron 13% más. Y esto se debe a su alto contenido de vitamina C y vitamina K, carotenoides, ácido fólico y potasio. Sin embargo, si tienes problemas digestivos, pues no los consumas por la noche, ya que es una fruta cítrica que puede provocar acidez. Los frutos secos es otra opción saludable y nutritiva para la noche. Los frutos secos sacian y contienen minerales como el magnesio y el zinc, que pueden aumentar los niveles de melatonina. Los pistachos en particular se recomiendan para perder peso y para combatir el insomnio, gracias a sus grasas insaturadas saludables que te mantienen saciado. El pavo es un filete, un filete de pavo es una excelente opción para la cena porque es saludable, tiene pocas calorías y ayuda a perder peso. Su alto contenido en proteínas ayuda a regular el apetito y estimula la producción de la melatonina, lo que favorece el sueño. El yogur, diversos estudios han demostrado que las cepas de la familia Lactobacillus pueden ayudar a reducir la grasa abdominal. También han demostrado que consumir yogures de esta familia puede reducir la grasa corporal entre un 3 y un 4% en 6 semanas, lo que los convierte en un gran aliado para perder peso. También están las verduras cocidas, crudas o al vapor, que son perfectas para